Estamos con el mensaje número 5 de la serie La Vida Cristiana. Vamos a ver este pasaje rápidamente. Lucas 15:21 es parte de la historia del hijo pródigo. Como ustedes saben, el hijo pródigo le pidió la herencia al padre. El padre se la dio y el hijo pródigo se fue a despilfarrar toda su herencia con mujeres, vino, vicios, todo lo del mundo. Hasta que llegó a un extremo de que no tenía ni para comer porque se gastó todo. Y se puso al servicio de unos que criaban puercos. Y aún deseaba la comida de los puercos, dice la palabra. Cuando el hijo estaba en lo más hundido, en la mayor desesperación, se acordó de su papá y de su casa. Y dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Y todos, pues viven bien, y yo aquí padezco de hambre. Entonces regresó, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando se iba acercando en el 21, dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que es del que quiero hablar en esta ocasión, del hijo mayor, no del pródigo, sino del mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, estaban en fiesta. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, Señor, háblanos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, tu enseñanza, tu exhortación, sí, Señor. Queremos aprender de ti. Háblanos, Padre, para que seamos edificados cada vez más y llevemos siempre un crecimiento continuo, Señor. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Padre. Amén. El tema de hoy es el legalismo. Como estamos viendo la serie La Vida Cristiana, cómo viven los cristianos o cómo se debe de vivir. Y en el mundo, sobre todo en Sudamérica, de México para abajo, abunda el legalismo. Lo que es Latinoamérica, abunda el legalismo. Y el legalismo viene por ignorancia de la palabra. No hay otra causa mayor que por la ignorancia de la palabra. Entonces, vamos a ver lo que es legalismo. Y la pregunta inmediata es, ¿qué es legalismo? La definición de legalismo en el diccionario de la Real Academia Española dice, tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Tendencia a la aplicación literal de las leyes. En la Biblia encontramos leyes, pero no las podemos aplicar literalmente. Debemos de ver el texto con el contexto y las circunstancias. Esto es parte de la hermenéutica. ¿A quién se dirige? ¿En qué época se dirige? ¿Por qué le dijo eso? Causas o circunstancias para aplicar esas leyes. Pero vean lo que dice el diccionario. Tendencia a la aplicación literal de las leyes. Tendencia a aplicar las leyes a rajatabla, como va. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos tenían esa tendencia de aplicar las leyes como va, sin considerar nada más, y se sentían los muy muy. Formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. ¿Sí? El legalismo impide el eficaz funcionamiento de la libertad cristiana. El legalismo impide el buen funcionamiento de la vida cristiana. Así de simple. El legalismo es peligrosísimo, mi hermano. Es algo mucho, muy dañino. Mucho, muy dañino. Es más, El legalismo es más dañino que la apostasía. A ese nivel se los pongo. Nos quejamos que hay apóstatas, ¿verdad? Que se van de la fe y andan haciendo otras cosas fuera del evangelio. Pero los legalistas están dentro. El legalismo vive dentro de la iglesia. Esto es lo peligroso, mis hermanos. Cuando tendemos a caer en el legalismo, y yo pasé por ahí, yo lo reconozco y me lamento. Y me gustaría ver a mucha gente que los traté mal a causa de mi legalismo. Los traté mal y decirles, perdóname, mi hermano. Perdóname, lo hice en ignorancia. Yo fui legalista, mis hermanos. Tendía a juzgar sin justo juicio. Tendía a juzgar sin justicia. La Biblia nos permite juzgar, claro que sí, pero con justo juicio, con justicia, no a lo tonto. Debemos ver circunstancias, por qué es, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un policía, si cometiste una infracción, ellos te aplican la ley como va. Sí, aparte les conviene porque es parte de su trabajo y les conviene presentar más infracciones y X y Y. Un policía, si tú cometes una infracción, por ejemplo, viene un auto y ya está en el amarillo y ya te diste cuenta que el de atrás no trae frenos porque ya lo viste desesperado y hasta te está haciendo señas. ¿Qué haces? Pues te pasas el alto para que el otro pase porque ya no se puede parar. Tú con la intención de evitar un accidente. Y en la esquina, luego pasándote el alto, está un policía y te para y te aplica la ley. Te pasaste el alto, es una multa. El policía no está viendo las circunstancias de por qué lo hiciste. No está viendo que tú te pasaste el alto para hacer espacio que pasara el carro que no tiene frenos. Un ejemplo, ¿no? El policía te aplica la ley. Sí, fue legalista, rigoroso, estricto con la ley. No vio las circunstancias. ¿Sí? Así sucede en muchos casos. Y tú le explicas, oye, mira esto. No, no, tú te pasaste el alto, multa. Así son los legalistas, mis hermanos. Oye, ve las circunstancias, ve el contexto, ve la época, a quién va dirigido el mensaje, ¿sí? Las figuras, los tipos, las sombras, el alegorismo, todo, mis hermanos. Debemos de plantearlo antes de hacer un juicio. Y los legalistas no hacen eso. Por eso aquí dice, sin considerar otras circunstancias. El legalismo es un estilo de vida sujeto a preceptos, mandamientos, reglas o estatutos en conformidad a la mente e idiosincrasia humana y no conforme a Cristo. O sea que los hombres se hacen ideas según sus pensamientos, según su educación, según su formación. ¿Sí? Son conforme a ellos mismos y no conforme a Cristo. Tal estilo de vida debe ser de un alto nivel de moralidad. Los legalistas siempre tienden a tener un alto nivel de moralidad, o a buscarlo, o a esforzarse por tener este alto nivel de moralidad. Una persona que tiene mucha moralidad, pues es una persona buena, entre comillas, ¿sí? Una persona que se porta bien, que no dice groserías, que no se pelea con el vecino, que no es metiche, que no es chismoso, que es puntual en todas sus cosas. Una persona así muy recta, digamos, ¿verdad? Esta es una persona moral. Confunden la moralidad con el cristianismo. Se cree en los de afuera, dicen, ahí son cristianos, ah, entonces son personas buenas. Son personas muy santas, ¿sí? Que se reúnen con otros también muy buenos. Y todos son bien buenos ahí, bien santos, tienen un alto nivel de moralidad. Y hacen una confusión del cristianismo y la moralidad. El legalismo busca siempre la moralidad y pierde de vista la verdad, la centralidad del cristianismo. Ser una muy buena persona con un alto nivel moral no es una característica de un cristiano. ¿Cristo vino a buscar a quién? A los pecadores, a los malos, mis hermanos. ¿A dónde van los pecadores? ¿A dónde van los pecadores? A la iglesia, mis hermanos. Para que Dios les hable y sean transformados. Los pecadores primero van a la iglesia, mis hermanos. Y si no se arrepienten, bueno, pues ya. Ahora sí van al infierno. ¿Sí? La iglesia no está llena de gente buena, mis hermanos. De lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Así que aquí estamos llenos de viles y menospreciados. De lo peorcito. Vamos poniéndonos en ese nivel, mis hermanos. Estamos aquí de lo peorcito. Pero para Dios es otra cosa. Los legalistas te dicen cómo debes vivir, según ellos. Ellos te dicen lo que está permitido y ellos te dicen lo que está prohibido. No uses eso. Eso es pecado. Eso es del diablo. ¿Según quién? Su mente y su idiosincrasia. Su mente y su idiosincrasia. Sabemos y conocemos que hay en muchas iglesias muchas reglas y estatutos. Hasta las mismas iglesias tienen sus normas. Tienen ahí una lista grande de lo que está permitido y de lo que no está permitido en esa iglesia. Pero son normas y estatutos del hombre, mis hermanos. Por ejemplo, hay iglesias donde no te permiten llegar con el pelo largo. Tienes que traer el pelo cortito, casi como soldado. Y si traes el pelo largo, no entras, no pasas. ¿En qué se basan? No dan argumentos bíblicos. Te dan un texto por ahí, aislado del contexto. Y ya hicieron una ley. Ya hicieron una ley. El velo. ¿Han visto iglesias donde se ponen velo? Igual. Que todas las mujeres si van a orar o adorar con velo. Y si no, uy, es pecado. Igual, sacado de contexto. En algunas iglesias, el no llevar corbata, por ejemplo, yo ahorita. No, pues es un sacrilegio estar aquí en el lugar santísimo y sin corbata. Uy, ahorita me va a caer un rayo. Bueno, si estuvieran las iglesias de ellos, vea, aquí no. Pero si estuvieran alguna iglesia de aquellas, sin corbata en un púlpito, me fulmina el Señor. Es un legalismo, mis hermanos. Es un extremismo. A las mujeres se les prohíbe maquillarse. ¿Sí? No te pintes ni los labios, ni los ojos, ni nada. ¿Sí? No te depiles. Luego yo que me ando luego depilando aquí los pelillos de aquí de la barba. No, ya me hubieran mandado al infierno. ¿Sí? Aretes. No uses aretes grandes. Ni chiquitos. O sea, no uses aretes. Ni maquillaje. Es más, no se pinten el pelo, ¿eh? Aguas con las que se pintan el pelo. Están fuera del orden de Dios. Las que usan aretes grandes, pues, es un pecado grandote. Las que usan aretes chiquitos, es un pecado chiquito. ¿Así? Tú traes un pecado mediano. Pati trae un pecado grande, es muy pecadora. A ver, por ahí, ¿quién trae arete chiquito? Pues así, ahí está. Usted está pecando poquito. Depende del tamaño del arete, mis hermanos, ¿no? Pantalón, exactamente. Dicen que la mujer no debe usar pantalón. ¿Se han oído eso, no? La mujer no debe usar pantalón. ¿En qué se basan? O sea, denme las evidencias bíblicas. Con su contexto, no me saquen textos aislados, porque este lo sacan de contexto, mis hermanos. Y utilizan Deuteronomio. Vamos a buscarlo, nada más para darnos cuenta del nivel de interpretación que tienen. Deuteronomio 22, versículo 5. No hay otro pasaje más que ese, ¿eh? Y como les he explicado, no se pueden hacer doctrinas de un solo texto. Ni doctrinas con pasajes del Antiguo Testamento solamente. No. Y vean ya de dónde se basaron ellos. Nada más para que vean el error que cometen. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Y ya. Sacaron este de todo su contexto. ¿De qué está hablando ahí el Señor? ¿Qué les está dando al pueblo? La ley, mis hermanos. Están sacando una ordenanza de la ley. ¿De quién? De los judíos. Una ordenanza de la ley de los judíos la están sacando y no la aplican a la iglesia. ¿Tú te pondrías el pantalón que trae mi esposa, Miguel? O sea, son estilos, ¿verdad? Dice, la mujer que no use traje de hombre ni el hombre use traje de mujer. Yo no me pondría ese pantalón. No tiene estilo de hombre, tiene estilo de mujer. O sea, si nos ponemos a observar las cosas, ¿verdad? Y a ubicar las cosas. Pero aquí están sacando un texto de la ley de los judíos, mis hermanos, y la quieren aplicar a la iglesia. En ese caso deberíamos de observar y de guardar todo ese libro, ¿no? Porque no podemos sacar un cachito y abandonar todo lo demás. Es como el diezmo. Es exactamente como el diezmo. No podemos sacar un texto y decir, ah, tienes que dar diezmo. Oye, pero dice, indefectiblemente diezmarás, así que diezmarás sin defecto. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿En qué libro? Levítico. ¿Por qué? Es la ley. Es la ley. Malaquías, es la ley, mis hermanos. Ustedes se han apartado de mis leyes y nos quieren aplicar eso a nosotros. El diezmo es de la ley, así como esto de que la mujer no vista de hombre y el hombre no vista de mujer es de la ley. ¿Sí? Te dicen en las iglesias, no uses pantalón. No debes de usar pantalón, pura falda. Y te aplican este. Pero por ejemplo, si queremos aplicar, ahí denle la vuelta en el 23. Luego empezando. En el versículo 1. Deuteronomio 23:1 dice, no entrará en la congregación de Jehová, donde aquí las iglesias, ¿verdad? No entrarán en las iglesias el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Vamos a estar revisando? A ver, hermano, permítame. Pase aquí con los que revisan si usted está bien de los testículos y no tiene alguna amputación por ahí. Soy extremista, mis hermanos, pero veamos. A ver, pásele aquí con los revisadores. ¿Sí? Y ahí van a estar, este sí pasa, este no pasa. No, mis hermanos, mucho cuidado con esas cosas. Es que los hermanos quieren hacer doctrinas de textos aislados. Sacan un texto fuera de contexto y de ahí hacen un pretexto, esta frase ya tan común, pero es verdad. Un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Ya hicieron su doctrina y se la aplican a los hermanos, y como los hermanos ignoran, ¡ay, sí es cierto! ¿Qué dice la Biblia acerca de la ropa? Que vistan con decoro, ¿sí? Con decencia, eso sí. No estar ahí exhibiendo nada, eso sí. Que vistamos, pues, los hombres también. Porque los hombres a veces también andamos ahí con nuestras playeritas y enseñando pelo en pecho y cosas así. Bueno, para los que tienen pelo en pecho, para los que no, pues ni modo. Sí, a mí una vez un pastor me dijo, hermano, abróchese el botón de la camisa. Porque andaba así con este. Así. El pastor me dice, hermano, abróchese ese botón de su camisa, hasta arriba. Está bien, pastor. Está bien. Hermano, quítese esa gorra. Está bien, pastor. O sea, me sujeté, pues. Pero es legalismo, mis hermanos. Es legalismo. Ok. Entonces, el pantalón. En la Santa Cena, te dicen, debe ser pan sin levadura. Y debe ser un pan completo, no galletitas. ¿Sí? Se van a un extremo. El vino debe ser vino, no jugo de uva. Y en otros te dicen, no, porque no podemos tomar vino. Debe ser jugo de uva. Y así se andan peleando por esas cosas. En Romanos 14 dice que no contendamos sobre opiniones. Esas son opiniones, mis hermanos, no doctrinas. Unos hermanos te dicen, no vayas a festejar la Navidad. No vayas a festejar la Navidad porque ese es un rito pagano. Yo también llegué a decir eso, mis hermanos, que no deberíamos de festejar la Navidad. Y muchas otras tonterías más dije. Y no es tanto de festejar la Navidad, pero si en tu casa o en tu familia te invitan a una cena, ¿qué vas a decir? No, esto es pagano. ¿Una cena es pagana? Estos son extremos, mis hermanos. Por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿verdad? Yo estuve en un tiempo en contra de eso, hasta un grado de aborrecerlo, hasta un grado de decir que todo el que participara de eso era del diablo, así, a ese nivel, o sea, ya condenando a la gente, esto es legalismo, mis hermanos. Ahora caigo en el entendido, desde hace un tiempo acá, que el que quiera poner árbol, bueno, pues ha de tener su dinero, ¿va? Porque pues sale carísimo. Yo no lo acostumbro, yo no lo pongo, yo no participo de eso, pues. Pero más, no tanto porque diga que es del diablo o cosas así, sino que prefiero no gastar. A mí se me hace absurdo un gasto así. Es mi punto de vista, ¿eh? Cada quien. Lo que sí estoy en contra es que se participe de esas cosas en la iglesia. Ahí sí. Que un árbol de Navidad aquí, o lleno de Santa Claus, o angelitos, o venaditos, ahí sí estoy en contra. porque la iglesia debe ser un lugar abierto a todo el mundo. Aquí va a llegar gente de muchas ideas. Entonces, para no ser tropiezo, mejor nada. Libre así, como estamos. Nada, nada de simbolismos de ningún tipo. ¿Sí? Pero yo ya no condeno a esta gente. Mejor le digo a Dios, Dios, encárgate tú de ubicarlos. Si quiere poner algo, bueno, su dinero tiene. Yo nada más sí te voy a aconsejar, no te vayas a postrar al árbol y no vayas a hacer ese tipo de cosas que alguna gente hace, que pone su nacimiento y ahí están rezándole a los monitos y cosas así. Eso sí ya va en contra de la palabra de Dios. Entonces, tomar la cena, aunque sea 24 de diciembre, ¿qué tiene? Sabemos que no nació Jesús en ese día, pero pues una cena, convivir con la familia, o si te invitan por ahí, puedes dar testimonio. Aprovechas que se está festejando a Cristo, bueno, ahorita ya está muy diluido eso, ¿verdad? Pero aprovechas que según se está festejando a Cristo y les puedes compartir, de ahí te agarras. ¿Saben la historia de Jesucristo, de María, de José y cómo fueron perseguidos y se fueron para acá y cómo sufrieron y batallaron y todo eso? Les cuentas la historia y les presentas el Evangelio, mis hermanos. De ahí te agarras. Sí. No, hoy en día es pura pachanga esos días. Yo entiendo a los hermanos legalistas en parte, ¿verdad? Pero no podemos satanizar todo. Sí, porque se agarran esos días para puro chupe. ¿Cuál Cristo ni qué nada? Dice un pastor, le escuché a un pastor por ahí, que ahora en el pesebre ya está Santa Claus en vez de Cristo. Chuy Olivares, que fue el que dijo eso, ¿verdad? Ahora en el pesebre ya no está Cristo, ya está Santa Claus. O sea, se ha degenerado el sentido correcto de la Navidad. Porque Navidad es natividad, es nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. ¿Sí? Se puso en un día pagano, sí. Fue un día pagano. Quisieron los cristianos de aquella época tapar las festividades paganas, pero no les resultó, se revolvió el asunto. Y hasta la fecha pues ya se degradó todo eso. Pero una cena, y aprovechas el momento, que tiene. ¿Qué tiene, mis hermanos? Yo sé que hay hermanos que no lo van a entender, porque tienen el entendimiento nublado, bloqueado. Pero oramos a Dios, que Él se los desbloquee, ¿verdad? Algunos te dicen que debes de orar de rodillas. Si no, no. De pie, uy. Cuando se inicia el sermón, todos de pie. Porque el que esté sentado es falta de respeto. ¿Sí? Abominación a Dios. Todos de pie. Entonces empiezan con la lectura principal y todos de pie. Al orar al final, todos de pie. O sea, y te dicen que si no haces eso, estás pecando. Como opciones de ellos, como opiniones son respetables, pero que no lo quieren hacer doctrina. El comer sangre, ya se los platiqué la semana pasada, el comer puerco, el sábado, guardar todas estas cosas. Nos quieren meter en la ley, mis hermanos. Unos te dicen que ir al cine es pecado. Uy, no vayas al cine porque eso es del diablo. Todo es del diablo, mis hermanos. No festejes cumpleaños. No vayas a fiestas, ¿eh? Aunque sea tu mamá, en conversa no vayas. En algunos lugares les prohíben ir al doctor. Dicen que solamente con oración. Pero si Dios le dio la capacidad a los doctores, si Dios hizo a los científicos para que los científicos descubrieran las medicinas, si Dios hizo las medicinas en plantas, en piedras, en hierbas, en el agua, en todo eso, en la tierra, de ahí, porque de ahí sacan las medicinas. Si Dios hizo todo eso y le dio la capacidad a los hombres de formular medicinas, medicamentos, pues es de Dios, mis hermanos. No le vamos a dar el mérito al hombre. A un doctor no se lo vamos a dar. Le vamos a dar el mérito a Dios. Porque sin Dios, este doctor no sería doctor. Sin Dios no existirían las medicinas. Ubicándonos, ¿verdad? Y sí es cierto. O sea, hay hermanos que no medicinas, no doctor, no nada. Aquí va sana. Ya se ha dado casos que muchos se mueren. Por ignorancia, mis hermanos. Bueno, la música. Está satanizada la música. Cuidadito con que escuches algo del mundo. Porque trae mensajes antidios y cosas así. ¿Sí? Entonces te dicen, no vayas a escuchar música del mundo. Aguas con la música que escuchan. Y sí, tienen razón en parte. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Pero yo, por ejemplo, le dije a un hermano, oiga, mi hermano, yo he compuesto varias canciones. Y le compuse una canción a mi hija y le compuse una canción a mi esposa. Le digo, hermano, yo le compuse una canción que donde le expreso mis sentimientos a mis seres queridos. Ya no se las canto. Ya. Porque no podemos cantar canciones fuera de las alabanzas y las adoraciones. Si yo le quiero decir a mi esposa que la amo y se lo quiero decir con una tonadita, ¿qué? Le pongo una musiquita. Esposa, te quiero mucho, eres mi vida, mi amor, mi tesoro. ¿No? Ya es pecado. Caemos en el extremo, mis hermanos, en el legalismo. Debemos sí tener mucho cuidado con lo que escuchamos porque es mucha mala influencia a nuestros oídos. Es doctrina que te están adiestrando, te están enseñando con las letras de la música y en algunas ocasiones con los ritmos también. Te desvían, ¿sí? Te hacen sentir otras cosas que no es correcto. O sea, te jalan hacia una tendencia. ¿Sí? El reggaetón, ¿eh? Y todas esas cosas, ¿va? La lambada. Sí, mis hermanos, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando queremos expresar algo, lo podemos expresar poéticamente también. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, la mayoría de sus cantos o canciones son poemas, solo que él les puso música. Son poemas. O sea, tampoco los poemas. Debemos de mediar las cosas, no caer en el extremo tampoco. No caer en el extremo del libertinaje, pero tampoco el del legalismo. El legalismo te echa a perder tu vida cristiana. Y el libertinaje también. Pones en duda que eres cristiano. La semana que viene hablamos de libertinaje. Yo tuve una discusión con una hermana acerca de los anticonceptivos. Si era lícito que un cristiano usara anticonceptivos o tuviera alguna especie de cuidado para no embarazarse, porque ella sacaba su argumento que dijo Dios, multiplíquense y llenen la tierra, y dice yo así, creo que tiene como no, hasta eso no tantos, tiene como 6, 7 hijos. Bueno, a estas alturas son muchísimos, pero ella decía no, yo no me cuido, yo no nada y que no sé qué, y porque así dice Dios y es pecado el que se cuida y que no sé qué. Hay un texto en el Antiguo Testamento que habla de cómo, la manera de cómo le hacían para no tener hijos. Esto quiere decir que se practicaba la anticoncepción en la antigüedad. Siempre se ha practicado la planificación familiar, mis hermanos. Siempre se ha practicado, siempre. ¿Sí? Dios no la rechaza en ningún momento. No hay un mandato en la Biblia que te diga que no planees tu familia. ¿Cuántos hijos quieres tener o puedes tener? Lo que sí te dice es que no edifiques sin ponerte a pensar si vas a terminar. ¿Cómo va ese pasaje? ¿Alguien se acuerda? Sí. O sea que, ¿quién de ustedes se avienta a lo loco sin saber si va a poder sostener eso? ¿Sí? Es como, pues, yo ahí los hijos que Dios me dé, 20, y luego cómo los... Luego, ¿cómo los mantengo? Es más, en los partos. Un parto sale carísimo. Pañales, leche. Ahí los traes casi desnudos a los niños sin zapatos. ¿No, mis hermanos? Entonces, sí tenemos mucha instrucción de que debemos tener cuidado con lo que hacemos. Planear lo que vamos a hacer. Y no hay ninguna prohibición de los anticonceptivos, ¿sí? Para los cristianos. No la hay, ni una sola. Pero los hermanos te dicen que sí, que no debes de usar anticonceptivos, ni cuidarte, ni nada. Pero bueno, esas ya son opiniones, mis hermanos, no son doctrinas. Si para la hermana está bien así, es respetable. Pero no hay justificación bíblica. Los legalistas tienden a satanizar todo, mis hermanos. Todo, todo, y como les digo, pues yo pasé por ahí. Yo llegué con mi mamá y le quité unas ranas que tenía por ahí... Y yo boté un montón de películas, discos y todo va para afuera. Y yo seguía buscando, ¿vale? Ah, recorté fotos ahí quitando los cristos y las vírgenes que estaban ahí a mis espaldas. Cuando nos casamos, ¿verdad? Recorté la foto y se veía ahí la virgen y el Cristo ahí. Y le quité ahí. Llega uno a extremos, mis hermanos. Yo le decía a los hermanos, búscate por ahí. ¿Te bautizaste en la iglesia católica? Te dieron un rosario, ¿verdad? Y un librito. No, pues sí, tíralo, y que no sé qué, y haz esto, y quémalo, y deshazte de todas esas cosas. Cae uno en los extremos, mis hermanos. Sí, ahí está el diablo, ahí está el pecado, ahí está tu tropiezo, ahí estás atorado, ahí no avanzas. En vez de plantear la doctrina correcta, Dios se encargará de todo lo demás, de ubicar. Si es necesario que tire todas esas cosas sin valor, pues las tira. ¿Sí? Yo de entrada rompí las actas de bautizo de todos, ¿te acuerdas? Esa de matrimonio que nos dieron de la iglesia, todo rompí. Son cosas inservibles, claro que sí, pero, o sea, la idea luego que me inculcaron. ¿Sí? Y, o sea, nos desvían, pues. Nos enseñan mal. Colosenses 2, versículo 8, vamos. Esta es una recomendación del apóstol Pablo. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Conforme a los rudimentos del mundo, según las tradiciones de los hombres, mis hermanos. Que nadie los engañe con esas cosas. Y así está la iglesia, engañada por medio de las huecas sutilezas y filosofías de los hombres, metidas en la iglesia, y ya les echaron a perder la libertad y el gozo cristiano. Se los echaron a perder totalmente. Se están cuidando de todo. Ay, esto no. Imagínate, no escuches música del mundo y vas en un camión, ¿le vas a decir al chofer que le apague? Apágale, porque mi religión me lo prohíbe. No hay otra explicación, ¿verdad? Mi religión me lo prohíbe. ¿En Cristo se prohíbe algo? En Cristo no hay prohibiciones, mis hermanos. Todo te es lícito. No todo te conviene. Todo te es lícito, no todo edifica. No me dejaré dominar por nada. También el que seas cristiano, verdadero cristiano, no te va a llevar a estar pecando, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar. Y si te vas y te pierdes por ahí, entonces es muy dudoso que seas cristiano. Así de simple, ¿sí? Entonces, no se dejen engañar por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí mismo en el versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, a ver, ¿qué estás comiendo? ¿Puerco? Ah, estás pecando. ¿Qué estás tomando? ¿Café? Ah, estás pecando. ¿Coca-Cola? ¿No ves que tiene coca? ¿No ves que los dueños de la Coca-Cola son satánicos? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los sabatistas te juzgan porque estamos celebrando la reunión en domingo. Y ellos nos juzgan, les dicen, no debe ser en sábado, día de reposo. Debe ser en sábado, ya te juzgaron. Ya te trataron de hereje y de pecador. Días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Se acuerdan que los gálatas fueron invadidos por unos hermanos judaizantes que les impusieron todo este tipo de cosas? Porque si no cumplían con la ley de Moisés, no podían ser salvos. Esto era, mis hermanos. Tenían que guardar las fiestas judías, los días de reposo, las lunas nuevas y todas estas cosas. Toda festividad y ritual judío lo tenían que guardar según ellos, porque si no, no podían ser salvos. Y Pablo se enojó. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Ahorita vamos a ver ese pasaje. Pero esto es, mis hermanos, nadie nos puede llegar aquí con prohibiciones. El único que nos prohíbe las cosas es Dios mismo. Él mismo nos las prohíbe. Por eso yo puedo decir, yo no dejé nada de mis vicios. Yo no las dejé, Él ya no me deja. Él me lo prohíbe, Él no está en mis fuerzas. Porque cuando uno se jacta de haber dejado tal o cual cosa, ya te sientes merecedor y ofendes a la gracia de Dios. Ya te sientes digno de recibir bendiciones de Dios y ofendes la gracia de Dios. No pisoteemos su gracia, no. Entonces, no caer en el extremo del legalismo, tampoco del libertinaje. Luego lo checamos en la semana que viene, el libertinaje. En el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Lo que estamos viendo, no uses eso, no agarres allá, no vayas, no veas, no oigas, ¿sí? No, no, no, puras prohibiciones. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, si tú las quieres hacer, adelante. Si tú crees que con eso vas a ser mejor, pues hazlas. Nada más a mí no me metas en tus líos, ni forces a nadie a hacerlas. ¿Sí? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no te sirven de nada. El que tú te estés mortificando, reprimiendo, absteniendo de todo eso, con tus fuerzas, claro, no te ayudan de nada, mis hermanos. Les dije la semana pasada, sujetémonos al que sí lo puede todo, a Dios. Sujetémonos a Él, ¿sí? Los legalistas creen que cumpliendo con este estilo de vida te haces merecedor de las bendiciones de Dios. Gálatas 1. Ahí lo que les digo, cuando llegaron estos judaizantes, atrasito de donde estábamos, Gálatas 1, versículo 6. Y Pablo se enojó contra los de Galacia. Les dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Allá a la vuelta, en el 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es la carne, mis hermanos? Aquí, como lo está presentando Pablo. La carne es el legalismo, querer cumplir con las leyes. Porque los judíos, los judaizantes, llegaron con los de Galacia, como les digo, a que cumplieran la ley de Moisés. No hagas esto, no hagas esto, haz esto, esto sí está permitido, esto está prohibido, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Todos sus preceptos judíos se los querían imponer a los de Galacia para que así pudieran alcanzar la salvación. Y Pablo les dijo: eso es de la carne. Eso es de la carne. El querer ganar los favores de Dios con tus esfuerzos es de la carne. No es espiritual. Están siendo carnales. Los hermanos legalistas son carnales. Totalmente carnales, nada espirituales, porque ellos quieren tener un alto nivel de moralidad para recibir los favores de Dios, los favores y las bendiciones de Dios. Recibimos los favores y las bendiciones de Dios por gracia, solamente por gracia, sin ningún mérito propio. Así como recibimos la salvación por gracia, sin ningún mérito propio, así recibimos todos los favores de Dios por gracia, sin mérito propio. El deber de ser cristiano no quita el esfuerzo, mis hermanos. Esto me faltó explicárselos la semana pasada. Ya ves que yo les dije que Dios se encargaba de hacernos santos, ¿verdad? Pero también es nuestro deber ser santos. Como deber. Como poder no, porque no podemos, ya se los expliqué. Pero como deber, debe de estar. Por ejemplo, en el mundo la gente debe de cumplir la ley. Debe de cumplir, es su deber cumplir la ley. Y si no cumple la ley, será condenado. Pero cuando vengan a la ley se van a dar cuenta que no pueden cumplirla, y entonces la ley los va a llevar a Cristo. Por eso la ley está. La ley no ha sido abrogada ni quitada. Para toda la gente está la ley moral de Dios: no matarás, no robarás, todo eso. ¿Sí? Entonces la gente debe cumplirla. Es el deber del ser humano cumplir la ley de Dios. Y cuando el humano lo intente, se va a dar cuenta que no puede. Y cuando se dé cuenta que no puede, que es imposible, va a acudir a Cristo. Para eso está. Así nosotros, es nuestro deber la santidad. Es nuestro deber la santidad. y nos vamos a dar cuenta que no podemos, siempre vamos a estar acudiendo a Cristo. Siempre vamos a estar acudiendo a Dios. ¿Sí? Concluimos pues que el legalismo apela a la jactancia y al mérito propio. El legalismo apela a la jactancia y al mérito propio. Vamos a ver cuáles son las características de un cristiano legalista. La principal característica de un cristiano legalista es el orgullo. Es una persona orgullosa. Se siente de un nivel superior. Se siente más que los demás. Y tiende a juzgar. Ah, este ya falló allá. Ah, este ya falló acá. Ah, este mira lo que hizo. Este. Porque yo soy mejor. Porque yo sí guardo la ley de Dios. Porque yo sí cumplo. Tengo un nivel alto de moralidad. Y se sienten que pueden, claro que sí. Lee, ora, estamos hablando del legalista, se esfuerza, se mortifica, se aparta de todo, se abstiene de todo, y por esta causa se cree merecedor de las bendiciones de Dios. Se cree merecedor de las bendiciones de Dios. Cuando tú te crees merecedor de las bendiciones de Dios, estás pisoteando la gracia de Dios. ¿Sí? Debemos de caer en ese punto. Nadie merecemos ningún favor de Dios. No es por méritos, es por gracia. Pero los hermanos legalistas creen que sí. Y te lo echan en cara, ¿eh? Ah, es que yo leo más. Es que yo oré más tiempo. Es que yo ayuné más días. Yo soy más. Esa es una característica, el orgullo de los legalistas. Otra característica es que son ignorantes. O malinterpretan la palabra. Son ignorantes de la palabra de Dios o la malinterpretan. Como lo vimos hace ratito en Deuteronomio. Sacan un texto de contexto y hacen un pretexto y hacen una doctrina. ¿Sí? Están manejando la Biblia de una manera ignorante, sin aplicar una hermenéutica correcta. Y de ahí se han sacado muchísimas cosas y ya las toman como que así es. Pero eso es por su mente carnal, sin sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. El legalista juzga a las personas de una manera injusta, ya se los comenté hace ratito, sin ver las circunstancias ni los contextos. Nosotros podemos juzgar la doctrina, si se está enseñando correctamente o no, pero no podemos juzgar a las personas. Por ejemplo, yo no puedo decir a una persona, este tiene el ojo chueco, y por eso tirarle, ¿verdad? O este se rasuró mal la barba. O trae la corbata chueca. ¿No? ¿Sí? O tiene un tono de voz que me hostiga. O cosas así. Juzgar. ¿Eh? No, nosotros debemos, no es prohibición, debemos de juzgar la doctrina, lo que se enseña. Y establecer la doctrina correcta. Con la Biblia, siempre con la Biblia, no por nuestras opiniones, mis hermanos. Le escuché al pastor Sujel Michelén. Él dijo que alguien escribió 7 pasos sencillos para convertirse en un legalista. 7 pasos sencillos para convertirse en un legalista. Y estos son: 1. Inventa reglas que no están en la Biblia. 2. Esfuérzate por cumplir esas reglas. 3. Castígate a ti mismo cuando no las cumplas. 4. Enorgullécete cuando las obedezcas. 5. Constitúyete a ti mismo juez de los demás. 6. Enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y 7. Golpea a los perdedores. 7 pasos sencillos para convertirte en un legalista. Nuestra educación, mis hermanos, la idiosincrasia del mexicano y de toda la humanidad, nos hace ser y tener un legalista dentro siempre. Porque nos educan que si hacemos, merecemos. Si tú me sacas buenas calificaciones, te doy un premio. Si tú te portas bien, te doy. Si tú haces esto, te doy. Conforme a tus logros, conforme a tus virtudes. Ahora sí, ya es por mérito. Y como toda la vida nos educan así, tendemos a tener un legalista dentro siempre. Por eso a la gente le choca la gracia. A la gente le choca la gracia. Porque la gracia te dice que no mereces y que Dios te da a pesar de que no mereces. Y la gente dice, ¿qué pasó? Pues yo hago para merecer. Me esfuerzo más para que Dios me dé más. Soy más bueno para recibir más bendiciones de Dios. Muchos hermanos, muchísimos hermanos, casi no tocan el tema de la gracia. No les gusta. No les gusta. Ellos quieren sentirse reconocidos, dignos, merecedores. No les gusta, como les dije hace rato, somos de lo vil y somos de lo peorcito. Uy, aguas con que le digas a alguno de esos hermanos así. ¿Cómo? Pues si yo soy aquí el que llego temprano y barro y los baños y limpio y todo. Yo aquí soy el que más reconocimiento debería de tener. Un diploma, una cooperacha para el hermano, por favor. Así, mis hermanos, por eso les choca tanto la gracia. De alguna manera todos somos legalistas, mis hermanos. Creemos que haciendo podemos merecer. Vamos a ver el peligro del legalismo. Ya vamos acabando, ¿eh? El peligro del legalismo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué nos puede afectar ser legalistas? De manera personal, o sea, para el que es legalista, le afecta en que es triste. Su vida se la pasa en la tristeza, en la soledad. Siente un pesar, siente una carga, no tiene la libertad de Cristo. Es falto de amor con su prójimo, falto de amor con su hermano. Está solo y se siente inseguro, incomprendido también. Este es el legalista. Por ejemplo, cuando una persona no se siente seguro de su salvación, va a vivir una vida inestable. No va a poder gozarse, alegrarse con las verdades de la palabra de Dios. Ni va a poder alegrarse ni gozarse con los demás, con los hermanos. Sino siempre va a estar seré, no seré. Si voy para allá, si voy para acá, si hago, si dejo de hacer. Una inseguridad, una inestabilidad. Desde su salvación, que no está seguro de tenerla, hasta del pecado. No sé si peco o no sé si no peco. Según sus preceptos que él mismo se puso. Y siempre va a estar tirándole a los demás. Siempre el legalista le va a estar tirando a los demás. Injustamente. Injustamente. Porque hay ocasiones que debemos hablar de lo que está mal, pero con justicia. Que en verdad esté perjudicando a la iglesia. Que en verdad esté perjudicando a los hermanos. Y los esté desviando y desorientando. Entonces ahí sí debemos de juzgar y de poner las cosas bien. Pero ellos no. Los legalistas, aguas. De un hermano le llegué a decir casi casi que se iba a ir al infierno porque traía unas calcomanías en su camioneta, no me acuerdo de qué, unas calaveritas, ¿no? Traía unas calaveritas en su camioneta, en su parabrisas de atrás. Le digo, hermano, uy, aguas, ya te vas a ir al infierno por eso, que no sé qué, quita esas cochinadas de tu camioneta. O sea, el modo, mis hermanos, no sé si las quitó, pero sí me mandó por un tubo. Entonces, esto también es causa apartamiento, alejamiento, división. De manera social, o sea, para los que rodean al legalista, tanto cristianos como inconversos, causa alejamiento, rechazo, tropiezo. O sea, tropiezo del inconverso. Por ejemplo, no sé si han visto la película esa de... Es una película mexicana, cristiana. ¿Cómo se llama? A Medias Tintas. Se llama A Medias Tintas. Y ahí sale un personaje que es bien legalista. Le dicen el Chupalimones. Así le dicen el Chupalimones. Sale así con su cara así siempre de enojado, de malas. Eso no está bien, eso tampoco está bien. Ay, eso que va en contra de la palabra. Y eso, y juzga a todos. Tanto cristianos como inconversos. Y donde trabaja, pues así le dicen el Chupalimones. Hasta le regalaron de su cumpleaños un exprimidor. Sí. Y llegó uno ese que le regaló su exprimidor, le dice, oye, si tú fueras de otra manera, más amable con nosotros, más abierto, menos crítico, a lo mejor se me antojaría ir a donde vas. Así le dijo. A lo mejor me darían ganas de ir a donde vas, a acercarme. Pero siendo como eres, jamás me voy a acercar ahí donde vas tú. Así le dijo, esto causa legalismo, mis hermanos. Tropiezo a los inconversos. ¿Sí? Ah, es que mira, no hace esto, no hace lo otro. No, y luego nos juzga y nos tira y nos ofende y todo. Pues, ¿cómo va a acercar con él? No, no. Mientras más lejos de ti, mejor. No estamos diciendo que nos vuelvamos al libertinaje tampoco para remediar el legalismo. Ya que todo... Ah, tú fumas, sí, dame un cigarrito y aquí... Para ganarnos a la persona, no. Eso ya sería libertinaje también. No, no, no. O sea, buscar el medio. siempre ni para un lado ni para el otro. Y así la gente pues va a ver que venir a Cristo es libertad también. ¿Y qué es la verdad? Es libertad, no libertinaje. Entonces, de manera social, es un alejamiento. La gente ni se quiere acercar ya con esta persona. Porque cualquier cosa, ya le está sacando la ley de Dios. ¿Sí? Esto está prohibido, esto está mal. Entonces lo rechazan. Es tropiezo para los inconversos y es estorbo para la comunión. Si una persona me está juzgue y juzgue y juzgue, pues cómo se me va a antojar platicar con ella. O tener un acercamiento con ella. Un legalista dentro de la iglesia es como, haz de cuenta que lo pones así en medio de la iglesia y todos se alejan, así, ¿no? De lejitos, como rechazado, ¿no? No te acerques, ahí está, es radioactivo. Entonces, eso es lo que causa, este es el peligro de ser legalista, mis hermanos. Yo no he visto, no conozco un legalista que sea feliz, aunque sea en momentos, ¿no? Porque siempre está preocupado por eso, por sus reglas y sus normas. Y el asunto es que cuando le preguntas, ¿en qué fallé? Dame con la Biblia, ¿no? Porque si me dices que según tus preceptos, pues sí, no soy muy acorde a como tú ves las cosas. Pero si me dices con la Biblia en qué fallé, a lo mejor lo puedo reconocer, ¿verdad? Con la Biblia, pero como son ignorantes de la Escritura, o a lo mejor saben pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero no tienen una interpretación correcta. Y te la quieren aplicar como el pasaje que vimos. Así que no hay que ser chupalimones, mis hermanos. Y yo fui un chupalimones. Muchos amigos se apartaron de mí por eso. Porque yo los juzgaba y los criticaba. Y les decía, ay, tu virgencita y tus santos y tus veladoras y tus rezos y tu rosario. Y mira, traes tu escapulario. Duro contra ellos. Intolerante, mis hermanos. ¿Qué hicieron? Se apartaron de mí. Y si se apartan de mí, ¿cómo les presento ya el evangelio? Estorbo a Dios. Estorbo al crecimiento del evangelio. Vamos buscando Romanos 14. Fíjense, ¿cómo debemos ser? Romanos 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, es bien conocida esta frase que todos somos iguales para Dios, ¿verdad? Y unos te dicen, ¿cómo ves a los homosexuales? Pues están fuera del orden de Dios. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, dicen, pues es que tienen derechos, son seres humanos. Es más, se aman. Una pareja de hombres. Ellos se aman. Entonces ya con eso ya, ¿están bien? Esa es tu opinión. ¿Tú opinas que ellos, porque se aman, están correctos? Bueno, es tu opinión. No voy a contender contigo por eso. Dios dice que están mal. Así que yo tampoco te doy mi opinión, te digo lo que dice Dios. Entonces no debemos contender sobre opiniones, mis hermanos. En el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Por ejemplo, el que es fuerte en la fe dice, pues yo me echo un puerco, que es el más castigado, ¿eh? Me echo mis costillas y cachete, carnitas, ¿eh? Cuerito, orejita así bien picadita, buche. Sí, con una buena salsa. Porque me siento fuerte en la fe, ¿verdad? Y digo, esto a mí no me hace daño para nada. No me afecta nada, estoy firme en lo que creo. No pasa nada. Pero el otro dice, no, si comes puerco, estás ofendiendo a Dios. Él es débil en la fe. ¿Y qué nos recomienda Pablo? En el 3, el que come no menosprecia al que no come. O sea, el que come sus carnitas no menosprecia al que no come las carnitas. El que no come, no juzgue al que come. ¿Sí? O sea, el legalista, no juzgues al que se siente fuerte en la fe. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, como estos del sábado, del día de reposo. Ellos dicen, debe ser el sábado. Y otro juzga iguales todos los días. Para nosotros son iguales todos los días. Solo que ocupamos el domingo porque es el día más propicio, donde no trabaja la gente. Pero si fuera lunes, martes, miércoles, ¿qué tiene? ¿Sí? Nosotros juzgamos iguales todos los días, pero hay unos que sí hacen diferencia. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo estoy convencido de que no peco, por no guardar el sábado. Yo estoy convencido de que no peco por no dar diezmo. Yo estoy convencido de que no peco si me como unas carnitas. Yo estoy plenamente convencido. Pero si otro no está plenamente convencido, entonces no debemos menospreciar al débil en la fe. Ay, tú exagerado, ignorante. No, no, no. No, o sea, debemos de considerarlo. Ser pacientes con ellos. En el 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, los débiles en la fe, y los fuertes en la fe, somos del Señor. Si comemos o no comemos, para el Señor comemos. No hay que pelear, no hay que contender sobre opiniones, de esto trata. Tú opinas que no debes de comer, no comas. Yo opino que sí puedo comer con toda libertad, sin ofender a Dios, estoy firmemente seguro, pues como. Yo no te menosprecio, tú no me juzgues. No contender sobre opiniones. Amén. Ahí mismo en el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cada quien va a dar cuenta, el que comió y el que no comió van a dar cuenta. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Mm? Yo sé y confío en el Señor Jesús, ahí está hablando ya Pablo su opinión de él. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Mm? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto de se pierda no es de que pierda su salvación. Es de que se desvíe, o se vaya por ahí, o divague, o tropiece. No, no es de perder su salvación. ¿Sí? Así que si tú ves a un hermano que te está juzgando por comer algo, carnitas, mejor abstente de comerlas. Por lo menos delante de él, para que no se ofenda a tu hermano. Y tropiece y se pierda. No lo hagas por lo menos delante de él. Hay que orar para que Dios los fortalezca en estas cosas. Eso sí, no menospreciarlos tampoco. Lo dice en el 15 otra vez. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense lo que es el reino de Dios. Ni la comida importa nada, ni la bebida importa nada, sino la justicia, eso sí. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿ya ven? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea que si tú haces algo y no te condenas, eres bienaventurado. Porque sabes firmemente que no estás cometiendo un pecado contra Dios. En el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si tú te agarras tu taquito de rellena o de carnitas y dices, ¿y estaré pecando o no? ¿Estaré pecando o no? ¿Se ofenderá a Dios o no? ¿Estaré en conformidad a su palabra o no? Ya estás dudando. No, no. Cuando estás firme tú, yo sé que mi Dios no se ofende, conozco su palabra, conozco a Dios, y lo hago con toda libertad. Pero si dudas, mejor no lo hagas. Mejor afírmate y asegúrate. Algunos creen que el legalismo es utilizar la palabra de Dios para todo. O sea, te vas a tener una charla, una conversación de algún tema, y siempre sacas la Biblia para todo. Entre hermanos, ¿eh? Yo no digo de los de afuera pues a lo mejor no la usas tanto por seguir el tema. Y de repente, pues sí, le vas a evangelizar. Pero entre hermanos, siempre sacamos la Biblia. Y algunos hermanos dicen, ay, hermano, usted siempre para todo utiliza la Biblia. Usted es legalista. Bueno, no te lo dicen, pero lo piensan. ¿Sí? Así que utilizar la Biblia como una manera, una regla de nuestra fe y de nuestra conducta, utilizar la Biblia no es legalismo, mis hermanos. Buscar la santidad no es legalismo. ¿Sí? O sea, querer apartarnos de todo, estar en rectitud, no es legalismo. Y algunas gentes nos consideran así, que somos legalistas por eso. Juzgar las falsas doctrinas, como les digo, tampoco es legalismo. Es una ordenanza de Dios. Que juzguemos, que detectemos a los malos, que tengamos discernimiento. Es una ordenanza de Dios. Entonces tampoco es legalismo esto. Fíjense, nada más retomando lo del hijo pródigo, porque por ahí empezamos. Llegó el hijo pródigo y su papá le hizo una fiesta. Se puso feliz el hijo pródigo, el papá. Le mató al becerro gordo, le hizo fiesta y todos, y le invitó a todos, a sus empleados y todo. Entonces llegó el hermano mayor y dijo, ¿qué es eso? Y un criado le dijo, tu hermano apareció y tu papá pues ya le hizo fiesta. Y se enojó. Vean el legalismo de este hombre. En el 27, Lucas 15, 27 dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. La alegría del padre le importó poco, mis hermanos. La alegría de su papá. ¿Ustedes creen que tanto tiempo angustiado el padre por su hijo, perdido, extraviado por ahí? Triste. Si a ti se te pierde, se extravía un hijo, se va. Que tú sabes más o menos por dónde anda, ¿verdad? Pero anda viviendo una vida de lo peor. ¿No vas a estar siempre angustiado y triste por tu hijo? Llorando cada día, pidiéndole a Dios cada día por tu hijo, que regrese mi hijo, que recupere el camino. Por ejemplo, una madre que tiene un hijo drogadicto. Señor, endereza a mi hijo. Un hijo delincuente o algo así. Señor, siempre el dolor del padre por ver a su hijo perdido, extraviado. Y al hijo mayor le importó poco la felicidad de su papá. En vez de que dijera, qué bueno papá, que ya estás bien. Por lo menos por su papá, que también debería de estar contento por su hermano. Pero por lo menos contento por ver la alegría de su papá que recuperó a su hijo. Ah, no, se enojó. Se pone en duda si amaba a su papá. Luego dice, salió, por tanto, su padre y le rogaba. Ándale, hijo, ven a gozarte con nosotros. Pues ya regresó tu hermano. Qué bueno, él está bien, está bueno y sano. Sí, se desbalagó, hizo tontería y media, pero mira, está bien. Ven a gozarte conmigo, comparte mi alegría. Ven. Le rogaba a su papá. Ándale, entremos a gozarnos con tu hermano. ¿No te da gusto que regresó tu hermano? Mas él respondiendo, le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea que el hijo le servía a su padre para recibir un favor de él. No le servía por amor. No le servía por amor, mis hermanos, sino para ver qué beneficio sacaba de su padre. En el 30, pero cuando vino tu hijo, o sea, ni siquiera cuando vino mi hermano, cuando ya regresó mi hermano, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea que sabían dónde andaba y sabían en qué se había gastado la herencia. Has hecho matar para él el becerro gordo. Se sentía mejor que su hermano, porque él sí cumplía con las normas y los estatutos y las reglas de su padre. Y ya se sentía con un nivel alto. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y a causa de su legalismo del hermano mayor, no entró a gozarse en la fiesta. No entró a regocijarse por la felicidad del padre. Hay fiesta en el cielo, dice, ¿verdad? Delante de los ángeles, por cada pecador que se arrepiente. Todos somos malos, mis hermanos. No hay ninguno mejor ni ninguno peor que otro. Todos somos igual de pecadores. El legalista se siente superior. Y no se goza por cada nuevo convertido. No se goza por cada perdido. No se goza por cada persona mala que se arrima a la iglesia. El legalista no se goza, mis hermanos. No se goza con Dios a causa del nuevo convertido, del nuevo hijo de Dios. Es parte del legalismo. El legalismo, como les dije hace rato, es tropiezo. Quisiera ver un legalista trayendo almas a Cristo. Entonces, hago fiesta porque mi hijo regresó y tú te enojas, no te gozas con mi felicidad. Ve mi felicidad, ya no voy a llorar más, ya no voy a estar más triste pensando en lo que le puede pasar a tu hermano. Gózate conmigo, hijo mío. No, no, no. Yo soy mejor que él y a mí ni un cabrito me diste, ni me has dado. Sí, todos somos malos, mis hermanos. Todos somos malos. No hay ni uno mejor, ni uno peor. Ni uno mejor, ni uno peor. El único bueno es el Señor, así como el Padre, así como este papá. Tanto recibió a su hijo, aunque se haya malgastado su herencia, y al otro le rogaba, ándale, mi hijo, aparte todo lo mío es tuyo, vente, vamos a gozarnos, no te olvida esas cosas. Ah, no, juzgando a su hermano. Por andar juzgando al otro no disfrutaba de lo suyo. Es cierto. Por andar allá, que no sé qué, que ya se fue y se está gastando todo lo de mi papá. Y no disfrutaba que él tenía todo lo demás. Algunas iglesias forman legalistas y otras iglesias forman libertinos. En algunas iglesias los pastores no quieren predicar de la gracia porque piensan que los hermanos se van a desbalagar, se van a volver libertinos. Y en otras iglesias no predican nada de legalismo, ¿sí?, de sujeción a Dios, para tenerlos ahí bien contentos. Tanto una como la otra están mal. Tanto una como la otra están mal. Los legalistas le ponen cargas a la iglesia. Debes, esfuérzate. Si no, aguas. Cumple con todos estos requisitos, como ya los vimos, el pelo, el velo, la corbata, todas estas cosas. Y así los van, así van creciendo los hermanos. Así van creciendo, desafortunadamente, sin libertad cristiana. Yo he conocido a muchos hermanos que son legalistas. Y ellos creen que están en la sana doctrina. Había una mujer en la calle donde vivíamos, se llamaba Doña Carmela, ¿te acuerdas? Doña Carmelita. Ella, pues no era cristiana, pero no salía de la iglesia. Todos los días en la iglesia, en sus rezos, en sus ritos, en sus cosas, siempre, todos los días. Yo la veía pasar con su rosario en la mano, creo también traía su Biblia. Y otros libritos por acá. Su hija daba el catecismo a los niños. A mí me tocó también ahí. Ella era más ciudad de cotorreo. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Entonces, una señora, pues de un alto nivel de moralidad, como lo que estamos viviendo. Una señora legalista. Cada que jugábamos en la calle, se nos volaban la pelota a su casa. O el balón. Olvídate de ella. Olvídate de tu pelota, olvídate de tu balón. Lo ponchaba. Siempre, ya hasta tenía, yo creo, su cuchillo a la mano. Siempre nos reventaba todos los balones y las pelotas que se nos volaban. Pero eso sí. Aleluya, aleluya. Exactamente como la canción de Arjona. ¿Sí? Y fíjate, y se llamaba. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Y esa se llamaba Carmela. Casi. Luego le cantamos. De mi barrio la más religiosa era Doña Carmelita. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Fíjense. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. La religión, mis hermanos, ser religiosos. Esto es el legalismo. Esto está contrario a la gracia, contrario a la libertad en Cristo. Como tan contrario es el libertinaje. En un justo medio, mis hermanos. No te vayas para allá, pero tampoco para acá. El legalista no vive una vida feliz. Olvídenlo. El legalista no vive una vida feliz. El legalista siempre va a tender a quedarse solo. Como les digo, este chupalimones, toda la gente se apartaba de él. No lo querían. Donde trabajaba, estaba solo así. Y él mismo, pues, se ensimismaba siempre más, porque él siempre creyó que tener la razón. siempre creyó tener la razón. Ahora, nosotros podemos enfrentar el legalismo solamente de dos maneras. Una es con la sana doctrina, enseñando el evangelio como es, la palabra como es, y otra con amor y paciencia. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, en 2 Timoteo 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ahí está, le está dando instrucciones, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, etc. La recomendación de Pablo es, enseña la sana doctrina, exhorta, redarguye, reprende, ¿con toda qué? Paciencia, tranquilito, y doctrina, con la Biblia, con mucha paciencia y doctrina. En Romanos 14 vimos que no menospreciemos a los hermanos débiles en la fe, ni contendamos sobre opiniones. Ahora sí vamos a terminando con Gálatas 5:1. Ok, terminamos con este pasaje. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así vive un legalista, mi hermano, en esclavitud. En el 13, ahí mismo, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos, mis hermanos, cada vez menos vamos a estar juzgando al hermano. Sobreponer el amor encima del legalismo, encima de todo. Sobreponer el amor. Sí, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, dice. Así que nosotros por amor vamos a soportar a los legalistas. Sí, y les vamos a enseñar con toda paciencia y doctrina. Y no nos vamos a desesperar ni ofender porque conocemos sus carencias. ¿Sí? Tengo parientes así, mis hermanos, ¿qué hago? ¿Me alejo de ellos? ¿Los rechazo por ser legalistas? ¿Los ofendo? No. Mira, vamos a platicar. Vamos a platicar. ¿Qué estoy haciendo mal para ti? A ver, dime. ¿Sí? Ahora muéstramelo con la Biblia. Ahora vemos este lado, ¿qué te parece? Con paciencia y doctrina, mis hermanos. ¿Sí? Para que él no se ofenda y lo haga tropezar. ¿Sí? Y para que también no me ofenda. Paciencia y doctrina, mis hermanos. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Queremos aprender cada día más de ti y pedirte que siempre nos lleves por tu camino, mi Dios, sin salirnos ni a izquierda ni a derecha, ni al libertinaje, ni al legalismo, Señor. No, mi Dios, sino vivir tu vida en libertad. Sí es nuestro deber, mi Dios, ser santos, claro que sí. Es nuestro deber, pero también vemos nuestra limitación y encomendamos a ti nuestra buena conducta, nuestro buen caminar, mi Dios. Todo lo bueno lo hacemos porque tú nos llevas a hacerlo, mi Señor. Y no queremos tampoco despreciar tu gracia, mi Señor. Llévanos, Padre, siempre por el camino de libertad al cual fuimos llamados. No nos dejes sujetarnos a ningún tipo de yugo de esclavitud, mi Dios, pero tampoco ser libertinos y hacer todo lo que le plazca a la carne. No, mi Dios. Guárdanos tú, guíanos tú, llévanos tú, Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, que siempre vivamos, Señor, en santidad en la que tú nos has puesto y colocado. En el nombre de Jesús. Amén.